Bueno, sí, como vos bien decís, en realidad acaba de terminar la asamblea y hemos votado un mandato para el plenario de secretarios generales de mañana de un paro de 96 horas. Desdoblar en las dos semanas, en las dos primeras semanas en las que debería iniciarse el ciclo lectivo. Las primeras 48 horas son el 28 y 29 de febrero y las segundas 48 horas para el 6 y 7 de marzo. Suponemos, no tenemos noticias de lo que han aprobado otras asambleas de SUTEBA, de otros distritos, pero creemos que esa va a ser la medida que va a salir del plenario del secretario general mañana, ¿no? Así que puntualmente, desde SUTEBA estarían comenzando a dictar clases a partir del día 1 de marzo. Sí, 1 y 2. Y cabe aclarar que eventualmente si el gobierno acercara una nueva propuesta que contemplara el tratamiento de los puntos que nosotros venimos reclamando tratar, digamos que es recomposición salarial, el tema de la eliminación de los topes para el cobro de las asignaciones familiares, el rompeo de un asombrero, digamos, si la nueva convocatoria, si mediara una nueva convocatoria, obviamente asistiríamos y está previsto en este mandato el plenario de secretarios generales convocar nuevamente asamblea el 2 de marzo para evaluar si se hace una negociación, una verdadera instancia de negociación que contemple estos puntos, eventualmente reconsiderar la medida de las otras 48 horas, ¿no? Así que habría que ver qué ocurre para el 6 y 7, si hay un llamado anterior, si se puede negociar, pero puntualmente, 28 y 29 desde SUTEBA están convocando al paro. La convocatoria es a un paro de 96 horas, 48 horas, 28 y 29, y otras 48 horas, el 6 y 7, con esta salvedad, ¿no? Que se prevé, si mediara una nueva convocatoria del gobierno, el 2, convocar nuevamente asamblea para discutir la medida. María Elisa, te agradecemos muchísimo este contacto y vamos a estar seguramente, porque los padres están ávidos de saber qué es lo que se ha resuelto. La verdad, sí. Yo, si vos me permitís, quisiera también decir que no es una situación que los docentes deseáramos. La verdad, hubiéramos esperado poder arreglar algún tipo de acuerdo. Ya sabes que en realidad no hubo acuerdo ni a nivel nacional ni provincia. A nivel nacional se cerró la paritaria, se cerró unilateralmente parte del gobierno nacional la paritaria, no con un acuerdo como venía siendo en los últimos años, y en la provincia de Buenos Aires la verdad la negociación está absolutamente trabada y responsabilizamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires por esta situación que no es la que deseamos. A nosotros también lamentamos no poder iniciar las clases y estar donde deberíamos estar con los chicos de 18.